Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. A los amigos oyentes de la ciudad de La Plata, Money for Nothing, dinero por nada. Esto es Prohibido Cumbia. Estamos en Radionauta FM 106.3. Juan, buenas tardes. Jesús, buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Jesús, buenas tardes. ¿Cómo están? Un lindo día, ¿no? Sí, un poquito de viento temprano, pero con al sol. Final. Ahora te digo, si te pones en el solcito, pasable. Si vas por la sombra, una campera, justo, eso sí, a no desabrigarse, veníamos, porque estos días son unos días mentirosos, cuando uno se agarra una gripe, ¿no? Porque es un día soleado, sales por ahí a caminar, sacas una campera nada más, algo ligero, y en realidad, como dices, Eduardo, hay un viento frío. Por lo menos hasta la otra semana dicen que va a seguir este clima invernal, ¿no? Parece que estuviésemos Julio. Se está despidiendo el invierno. No se quiere ir, se está despidiendo con todo. Como decía el otrora orejón Álvaro Alzogaray, que fue uno de los ministros liberales que tuvo la Argentina, uno de los muchos. El chancho Alzogaray. Ministros liberales que tuvo Argentina. Hemos pasado el invierno, todavía nos falta, ¿no? Todavía falta. Creo que falta una semana, unos días más. Una semana. Si es el invierno económico, Jesús, ¿cómo estás? Bien. Si es el invierno económico, todavía vamos a tener para una estación más, me parece, ¿no? Tiempo largo, yo creo que más. Por lo menos más. Un año de invierno será. Y puede llegar a ser un año de invierno. Yo creo que todo depende de la manera como se renegocie la deuda, ¿no? Cómo se estructure en realidad, porque esa palabrita que apareció, reperfilamiento. Vos sabés, la estuve buscando por todos lados. Son los conceptos que inventa el gobierno, ¿no? En la RAE, la Real Academia Española no lo reconoce como una palabra, digamos. No, está, creo que no existe. Perfil, perfilamiento. Ahora, ¿qué es el RE? Volver a perfilar, supongo, ¿no? El RE le da esa connotación de volver a hacer algo, sí, ¿no? Es un apócope que significa, digamos, eso, ¿no? Que refuerza una palabra en sí. Pero ya el hecho, viste, de que la palabra no exista, como que te da, ¿no?, mal espina. Tal cual, sí. Unos días bastante agitados. Yo creo que aún así, después de los anuncios que hizo el presidente, hay una cierta calma. Al menos en la economía interna, ¿no? Más allá de que el dólar está bastante alto, pero no se ha disparado como se esperaba. El anuncio fue el domingo, sí, y el lunes. El día clave era hoy, creo. Hoy, sí. Porque ayer, no sé por qué motivo, fue feriado en las bolsas tanto de Europa como de los Estados Unidos. Hoy estaba alrededor de los 58 pesos con 50 el dólar, pero la debacle de la bolsa argentina, de las acciones argentinas, fue media desastrosa. Han caído. El riesgo país es de 2.500 puntos. ¿2.500? Sí, es el tope más alto que ha llegado a la Argentina. Recuerdo que en el 2011, creo que fue, luego en las elecciones de presidenciales, sí, 2011, 2012, hubo una suba también en riesgo país que se llegó al 1.100%, 1.100, sí, 1.100 de riesgo país. Hoy está duplicando, se está más que duplicando esa cifra. Lo novedoso, ¿no?, y lo llamativo es que es en un gobierno justamente que hizo toda la apertura, abrió la Argentina en todo su sentido y le apostó bastante a la especulación financiera, volvió al fondo, ¿no? Que los mercados internacionales, para quienes este gobierno no está nada mal, estaría bastante bien, es aceptable, le están dando un 2.500 de riesgo país, bastante alto. Lo llamativo, esto quizá en un gobierno de tinte más progresista, por ahí quizás sí es natural inclusive, pero con un gobierno al final, neoliberal. El cepo no es ningún problema, dijo Macri, la inflación menos. Sí, lo que creo que hay una corrida, sí, hay una desconfianza hoy por hoy en los mercados, porque si bien este cepo no termina afectando a los pequeños compradores, a las clases medias, porque el tope son $10.000 por mes, con lo cual estamos hablando de cifras bastante altas, bastante onerosas. ¿Podemos llegar a comprar eso, $10.000? ¿Podemos llegar a comprar este mes? Yo no llego ni siquiera a comprar $10. Imagínate que esta medida en realidad no es para los sectores medios, ni mucho menos para los sectores humildes, pero sin embargo ya el hecho de que lo dijo el presidente de la nación genera cierta incertidumbre, ¿no? cierta desconfianza. Entonces, si les pusieron cepo a los bancos, si les pusieron cepo a los sectores exportadores, ¿por qué no nos van a poder poner un cepo? Es como se supone que estaría analizando la sociedad este cepo, y lo primero que hace es ir y retirar el dinero, ¿no? Lo llaman banco. Control de cambio. No, o sea, control de cambio. Control. En realidad eso ha existido siempre. El LISI, lo que sería la sustitución de importaciones que implementó el gobierno, fue en 1930, ¿no? La primera. Sí, 1930, que vino justamente fue como respuesta de lo que estaba pasando en el mundo con la crisis mundial del crack, que se había caído justamente el sistema económico de los Estados Unidos. Se había aplicado ya un impuesto, ¿no?, a la sustitución de importaciones. No es novedoso el poner un impuesto, ni tampoco que los gobiernos quieran incidir en el sistema cambiario. Me parece que está bien, los países lo hacen. El tema es que llega bastante tarde, ¿no? Igual, y aparte va contra el espíritu, ¿no?, del modelo económico del gobierno, digamos, una contradicción terrible. Está bien, no estamos exentos de contradicciones, pero es como un giro de 180 grados, ¿no? Claro, cada vez está más kirchnerista, le cascotean, claro, con ese... Como ves, estoy tocando madera, ¿no? Pero sí, yo creo que... No sé si no es demasiado tarde. Demasiado tarde por ahí, capaz que electoralmente. Sí, para el gobierno. No, demasiado tarde para tener un retiro, digamos, que les permita mantener el espacio político. Y por ahí quien te dice, con las expectativas de volver dentro de 4 años. Sabemos que la clase media argentina se olvida rápido y perdona cualquier desliz en el corto plazo, siempre y cuando no les afecte, digamos, los bolsillos. Bueno, ¿no?, Marx decía, ¿no?, de que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como comedia, y creo que muy equivocado no estaba, ¿no? Hacía referencia claramente a otra etapa histórica, hacía referencia al bonapartismo justamente, pero no... Pero yo creo que es muy aplicable, ¿no?, en este contexto. Yo creo que con lo acotado que va a tener la economía, digamos, el gobierno que viene, no sería nada raro que no le vaya tan bien y haya un recambio el 2023, ¿no? Como ha sucedido, y yo no me canso de repetirlo, como ha sucedido en Chile con Bachelet, por ahí quizás sean distintas las coyunturas y la sociedad, la idiosincrasia de la sociedad chilena y argentina, pero en lo que coinciden es en el conservadurismo de la sociedad y sobre todo de la clase media. Se parece mucho la clase media chilena y la clase media argentina. Sí, pensaba en estos días en lo que había sido el 2001, ¿no? Todo ese proceso social que se había abierto en la Argentina, en la cual había un cambio de época, un cambio político también, en la Argentina, pero en la región también, los modelos económicos neoliberales entraban en crisis, empezaban a aparecer gobiernos con otros tintes, ¿no? En algún sentido populista, se le denominaba, había una recuperación también del término sobre el populismo, no estigmatizante como lo mira la derecha, que cada vez que habla de populismo lo hacen en un sentido bien estigmatizante, pero había un cambio, un giro político, y pensaba, ¿no? Hoy, 18 años después, ¿qué pasó con todos esos procesos que se empezaban a construir, ¿no? En lo social, en las bases, propuestas políticas bastante interesantes, modelos políticos horizontales que proponían otra forma de hacer política. Hoy por hoy estamos en la disyuntiva en la cual o se tiene que elegir por un gobierno de derecha o se tiene que elegir por un gobierno que para nada está cerca de la izquierda ni el progresismo, ¿no? Escuchaba a Hernán Lacunza, el reemplazante de Nicolás Dujovne, un dualdista, ¿no? Técnico, sí. Tiene por ahí poco manejo del discurso político, pero digamos aparentemente es un técnico bastante con bastante capacitación. Sí, estuvo creo en el Banco Central, Estuvo en el Banco Central en el 2008, entre el 2008 y el 2010. Banco Ciudad también, sí, si no recuerdo. Dice, si hubiera un gobierno de Fernández, me gustaría que Sanleri, se refiere al actual presidente del Banco Central. Siguiera en el Banco Central. Recordemos, Hernán Lacunza ha sido ministro de Hacienda del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal. Ahora salta, digamos, a la Nación, al Ministerio de Economía de Nación, y veremos cómo le va en su intento de encauzar este intríngulis económico, ¿no? Por lo menos me parece... Como primera medida y en apariencia, digamos, le está dando resultado. O por lo menos transitoriamente, ¿no? Porque yo vuelvo a repetir, creo que todo está supeditado a algún acuerdo y el acuerdo no lo puede hacer solamente... el gobierno de Mauricio Macri, sino tendría que ser también un acuerdo básicamente con el posible gobierno que asuma en diciembre de Alberto Fernández. Ambos se han reunido con el Fondo Monetario Internacional. Justamente charlábamos en el programa pasado sobre la posibilidad de pagar o no pagar la deuda. Ustedes decían imposible no pagarla. Yo creo que imposible no, pero sí pensar en si es que la Argentina ¿cuál es el proyecto para adelante de la Argentina, ¿no? Hoy por hoy los recursos que tiene la Argentina no le garantizaría poder llevar adelante un modelo político, económico aislado de lo que es la región ni correlación de fuerza, ¿no? No hay una correlación de fuerza, digamos, En otro contexto sí es posible pensar, digo, estos organismos. Hoy por hoy, por ejemplo, hay elementos como para plantársele al Fondo Monetario y decirle, mire, acá ustedes incumplieron sus acuerdos, ustedes incentivaron la especulación financiera, le prestaron dinero así en un cheque firmado un cheque en blanco al gobierno actual sin ni siquiera cuestionar ni ver ni siquiera para dónde se estaba yendo ese dinero, ¿no? Cuando uno va a una entidad bancaria te ponen un montón de condiciones para prestarte el dinero. El fondo le daba el cheque en blanco al presidente de la nación. Entonces yo creo que hay elementos como para por lo menos cuestionar, ¿no?, el accionar del fondo, y me parece que va a ser una de las estrategias que va a tener el próximo gobierno para que por lo menos en el corto plazo el fondo no se inmiscuya tanto en la política interna, ¿no? Todavía no he recorrido los pasillos del Banco de la Nación para ver cuántos dólares podría comprar mensualmente con mi miserable sueldo. Pero lo que sí va a ser notable, digamos, de aquí en más es la presencia del llamado dólar blue o paralelo. Hoy o como se lo llame, ¿no? Estaba cerca de... Ayer puntos. Estaba cerca de 62. Sí. Hoy hay una diferencia ya entre el dólar oficial y el dólar blue de 5 a 6 puntos. Sí. 63 pesos. Andaría. 63 a 57. Así que bueno, me parece que vas a tener que gastar unos cuantos pesos más si te querés ir de viaje. Tendrías que ir comprando $2, Jesús, si quieres viajar a Perú. Pero ya, porque... Como dice Brancatelli, compró en abril de este año. ¿Cuánto estaba el dólar en abril de este año? Yo he perdido la noción del tiempo ya. En abril... 43, 45. Me parece que fue hace tanto tiempo en que estaba entre 40... Imagínate yo el año pasado que me fui en mayo con el dólar a 16 y cuando vine estaba 30 y pico, 34, 35. Claro, el gran salto que pegó, sí. La corrida fue en abril, me parece, que estaba 20 y corrió en dos días. No, 16 estaba, 16. Sí, 16 y subió a 25. Después me arrepentí de haber tomado vacaciones, ¿viste? Porque había comprado los dólares que junté, los había comprado a 8 o 9 pesos, imagínate. Lo compraste con la época del cepo. Que se vayan a 34, 35 y uno dice, bueno, las diferencias que hay. Bueno, hace poco estaba... Pero bueno, así se devalúa el peso también, ¿no? Sí. Porque digamos que yendo a otra de las medidas que tomó el gobierno sobre el sacarle el impuesto del valor agregado IVA a ciertos alimentos de la canasta básica familiar. Hoy ya está implementado para todo tipo de comercios. Uh-huh. Porque en un principio habían sido... Vos sabés que yo no he visto bajas, todo lo contrario. Es difícil ver sí, yo creo que va a ser un proceso para que realmente se cumpla y habría que ver cuánta es la presión del gobierno en ese sentido, digo, en la fiscalización, porque la medida aplica a los comercios mayoristas, pero minoristas también, es difícil, ¿no? Ver, yo estaba dándome la vuelta en el supermercado cerca de casa y tampoco veía... Nada, no. Ni en los grandes, siquiera... Tiene que haber un control estatal directamente, porque Ni siquiera en los grandes hipermercados, digamos, los precios variaron, pero para arriba. No se nota mucho la diferencia de los precios sin IVA. Sí, bueno, yo creo por ahí mencionaste a Sandelis hace un momento, digo, ¿no? El Banco Central, más allá de comprar dólares o de vender dólares, digo, tendría que hacer otro tipo de medida, ¿no? Tiene la máquina sí. Para poder elaborar. Yo creo que sí, porque el nivel de reservas que ha bajado demasiado en los últimos tiempos, y si bien ni ayer ni hoy creo que intervino el Banco Central para mantener el precio del dólar. Hoy intervino, sí, cerca del mediodía. Empezó a intervenir otra vez. Bueno, entonces estaba todavía peor. Si inclusive hay, digamos, periodistas que han sido macristas de la primera hora que reconocen de que Mauricio Macri le estaría entregando al futuro presidente, digamos, un país económicamente peor del que entregó Cristina Fernández del 2015. Sí, ¿no? Sí. Y el reconocimiento de eso, por más que Macri todavía se siga haciendo, digamos, el Poncio Pilatos y se siga lavando la mano, es bastante, ¿no? Sí, bastante. Es real eso. Y además que le entrega un país endeudado también. Vamos a escuchar un poco de música y después charlamos. Acá hay un título en el reportaje el domingo 1 de septiembre a Roberto Labaña que dice: Cristina y Macri deberían tener un gesto patriótico y correrse un poco de la política. Y una editorial que sacó Jorge Fontevecchia el sábado en Perfil, en donde le pide a Mauricio Macri un renunciamiento histórico.

Desde Radionauta impulsamos una segunda edición del Taller de Empoderamiento de la Voz, donde también podés sumarte porque está dirigido a todes. Mi nombre es Juliana Díaz Lozano, me gustó mucho el taller. Lo que me pareció como fundamental es poder adquirir herramientas técnicas para el uso de la voz y también darme cuenta que mi preconcepto era que la locución era algo meramente técnico, no sabía, digamos, las implicancias políticas que tiene interpretar las cosas que nos tocan, y humanamente el taller lo más. Altamente recomendable. Empezamos en septiembre. 12 clases de 2 horas cada una. Se brinda material teórico práctico, se graban todas las clases y está moderado por profesional de la voz con más de 20 años de experiencia. Consultas e inscripción: locucionenradionauta@gmail.com. Vení al taller de locución popular en Radionauta y empoderá tu voz. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar FM 106.3. Prohibido. Prohibida. Prohibido. Prohibida la militancia golondrina. Prohibido. Prohibido el discurso político. Prohibido hacer la revolución. Prohibido. Prohibido los fachos. Prohibido los machos. Prohibido prohibir. Prohibido. Prohibido cumbia. Practicamos los 7 pecados capitales. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. ¿Qué haríamos por un puñado de dólares? Eso es lo que estábamos charlando, ¿no? Y es en la cortina. Esa es una la, película, ¿no? La época de los western. Spaghetti western. Los spaghetti western, claro. Oh. Y es el nombre de una película. Por un puñado de dólares. Con Clint Eastwood. ¿Cómo me gustaban ver esas películas a mí? Sí, me encantaba. De chico me gustaban mucho las películas de. Y los western eran clásicos, ¿viste? Los pistoleros. El bueno, el malo y el feo, ¿no? Claro. Esas clásicas también. O si no, me tenía las revistas de bolsillo, que eran western también, me gustaba leer. La novelita de Marcial Lafuente Estefanía. Sí. Sí, no sé, no me acuerdo los autores. Sí, no, había unos cuantos. Marcial Lafuente Estefanía. Las películas, ni qué decir. Era un español que escribía ese tipo de novelitas y vendía como pan caliente. Eran esas épocas, ¿viste? En donde el ellos ponían los western y Corín Tellado ponía el romanticismo, ¿viste? Ese meloso que ya no existe más. ¿Estaremos así como en el lejano oeste? Yo hoy me di una vuelta por los bancos. Ayer también pasé, me di una vuelta por los bancos y había movimiento de gente. Ayer atendieron hasta las 5 de la tarde, pero hoy está un poco más calmo ya. Hay filas, pero no lo que uno esperaba. No aparecerán las bandas de gángsters y bolas a saltabancos, No, por ahí se especulaba mucho. El gremio de la bancaria había sacado un comunicado el domingo por la noche. Los querían obligar a trabajar hasta las 17 horas, ¿no? Sí. Horario. En realidad trabajaron, pero habían planteado de que si había algún problema, si es que se suscitaba algún incidente, ellos no se hacían cargo y responsabilizaban a las autoridades. Eso fue hasta ayer nada más. Hoy volvió a la normalidad todos los bancos hasta las 15 horas. Bueno, esperemos que los bancos no empiecen a ser, viste, blanco de el último asalto de esos, digamos, sin violencia fue el del uruguayo, ¿no? Villanes, creo que se llamaba, que ahora está libre en el Uruguay. Creo sí. que fue un asalto al Banco Río. De ahí es la canción cuando... Pitete Sellanes. Sí, esa. ¿No? Esa, sí, sí, sí. Que no. está libre ahora, está en Uruguay, ¿no? Claro, ni siquiera dan el robo para... del siglo. Ni los robos a bancos dan para las épicas ya, ¿no? Estamos, digamos, en las revoluciones posibilistas, revoluciones pacíficas, construcciones políticas pacíficas. Los bancos ya no son más, digamos, expropiados con asaltos a mano armada, sino nos asaltan a nosotros. ¿Te hubiese gustado estar en esa época, Eduardo? No sé si me hubiera gustado. ¿Qué personaje hubiese sido en el lejano oeste? Trinity. ¿Quién es Trinity? Había un espagueti western medio cómico, sí. en donde trabajaba Terence Hill y Bud Spencer. Era una pareja, viste, media cómica, sí. que hacían, digamos, en tipo western, las películas tipo western, pero tenían su lado gracioso. Sí. Me acuerdo, por ejemplo, de Ahora mi nombre es Nadie, donde el tipo está, viste, en el bar, pide whisky. Y al lado hay uno de esos pistoleros, viste, mal encarados, que le dice: nadie es más rápido que yo, le dice el pistolero mal encarado, y le pregunta: ¿y vos cómo te llamás? Y este le dice: nadie, mi nombre es Nadie. Y le ha dicho: nadie es más rápido que yo, bueno. Claro. ¿Y tú, Jesús, ¿qué personaje te hubiese gustado encarar en aquellos tiempos? El llanero solitario, ¿no? Sí. Me gusta mucho, no ¿Te sé. ¿Te gustan las armas? No mucho, pero si me hubiese tocado vivir en esos tiempos, sí, me hubiese, como dice Olguín. ¿Vaquero? ¿No? Sí. A mí el llanero solitario, viste, por la música, que pasa, que es... un alegro de Guillermo, de la ópera Guillermo Tell, viste, cuando cabalga en la loma del desierto, arriba de su caballo blanco, viste, de plata, suena la música esa, que es Guillermo Tell. Sí, sí. Está. Hello Silver. Claro. Sí, a mí me hubiese gustado ser el cantinero. El cantinero. Sí. Hubiera servido hubiese dos. Hubiese sido cantinero. Sí. Hubiera servido dos copas y tomabas una. Que el brandy, ¿no? En la famosa bebida brandy. Claro, el brandy o ese whisky, viste, fuerte. Nada que ver con los whisky destilados ahora, con esos whisky de poca destilación, ¿no? Whisky rudo. Whisky rudo, sí, totalmente. En tiempo de ley seca, vender tragos. Y ahí no sé nos retrotraemos más 30. A los 30, ¿no? A los 30. 1930, por ahí. Ley seca. La época de la ley seca en Estados Unidos. Y la época de los gángsters, ¿no? De los gángsters, claro. Bueno, los gángsters eran los que traficaban el brandy, el whisky, ¿no? No me estoy acordando, ¿viste? El nombre de esa pareja de asaltantes que en el cine personificaron Warren Beatty y no me acuerdo tan Faye Dunaway, que fueron unos gángsters muy famosos de aquellos tiempos. Sí, sí, de los años 30. Sí, Sacco y Vanzetti, ¿no? Esos fueron los obreros anarquistas que fueron condenados siendo inocentes. Uh-huh. Pero eran de esa época, ¿no? La época de la Gran Depresión en Estados Unidos, 1929. Claro. Pero no eran... No eran, claro, no. Estaba pensando en películas estas como la del Padrino. No, también. Claro, más ya mafia, más, digamos, películas más modernas, pero de la mafia de esas épocas, ¿no? peliculón. Padrino peliculón. Cara cortada. Yo creo que es una de las mejores películas que vi. O Scarface, decís. El, sí. De Al Pacino. Sí. Cara cortada de los 60. Más o menos. De después de la Revolución Cubana. El famoso Tony Montana. Tony Montana. Pensar que de Tony Montana llegamos al Chapo Guzmán, ¿no? una diferencia terrible. Inclusive, ¿cómo personificás al Chapo Guzmán cinematográficamente, digamos? Hay una serie, me sin parece. Sin caricaturizarlo, ¿no? Hay varias series, películas así sobre el Chapo Guzmán en el cine latino. Sí, no conozco mucho sobre el Chapo Guzmán. Caricatura. No conozco mucho. He visto la serie de Pablo Escobar, muy muy buena. Hay muchas series de Pablo Escobar, muchas Netflix, películas. La de Netflix, sí, la de... se llama Narcos. Uh-huh. Que la primera temporada, la primera y segunda temporada habla de Pablo Escobar. No tengo Netflix, pero lo estoy pensando, viste, por la manera como ha subido el abono de DirecTV... Y es posible que le dé de baja y... ¿Tiene DirecTV? ¿Netflix sigue estando $10 más o menos? Sí, creo que sí, no sé. Bueno, hay una gran diferencia. Bueno, está bien, hay, digamos, en DirecTV hay deportes. Claro. Pero está cerca de los $70. ¿DirecTV? Claro. ¿Mensual? Teniendo dos modem, es demasiada plata, ¿no? Claro. ¿Y por qué no cable...? Eduardo, cable. ¿No llega a tu casa cable? En la zona no llega, el único cable que llega es DirecTV. Ah, DirecTV. Sí, ahí hay monopolio, digamos, y yo supongo que por eso es que se abusan, digamos, de ese monopolio para cobrar lo que quieren. ¿$70, ¿no? dólares te cobran por DirecTV, son 4.200 pesos, más o menos. Sí, sí, me llegó una factura ¿4,000? De 4.350 pesos. Está pagando mucho menos, ¿no? Yo, mira, te comento, tengo Netflix y pago 150. ¿Pesos? 150 pesos. ¿Es tu cuenta o la compartes? No, la comparto. Claro. Bueno, ya tiene la posibilidad de Netflix de poder compartir la cuenta con otra persona y pagan a medias. Yo sabía que Netflix estaba a $9 el abono y lo podés compartir inclusive con cuatro personas más, ¿no? ¿Y eso porque tienes DirecTV por el fútbol nada más? Y en realidad nunca veo canales de aire. Para mí, ponete, no existe ni América, ni la televisión pública, ni el 9, ni el 11, ni el 13. No, jamás. Los almuerzos de Mirta Legrand, ¿no ves? La anciana de los almuerzos, no, jamás. Te perdiste lo que dijo, que Macri es un fracasado. ¿Ves las cosas que te pierdes? Mirá las cosas que me... Mirá las cosas que me pierdo. Al final reconoció... Al final reconocí una amarga verdad. Cuando llegaste a la Argentina, ya se estaba Mirta Legrand en la tele. Sí, ya tenía. ¿Pero eran los almuerzos o...? Creo que ya había cumplido 50 años en la televisión cuando yo llegué a la Argentina hace 45. ¿Sí? Ah, eran bastante... Mirta Legrand, el hermano creo que ha fallecido hace un par de semanas. El hermano era menor que ella y creo que falleció a los 92 años. Wow. O sea que Mirta debe tener un par de años más tranquilamente, ¿no? Y se conserva bastante lúcida, ¿no? Como no la veo, no lo sé. Yo lúcida no creo. Ahora, físicamente no sé cómo está. Pero lo de la lucidez es medio dudoso, ¿no? Sobre todo por su apoyo al... Por su apoyo al gobierno y Cambiemos. No, pero creo que es la clase que representa. Mirta representa una clase social que, lógicamente, apoyar a Cambiemos era estar en consonancia con su ideología política, ¿no? Sí, sí. Igualmente es relativo eso, ¿no? Pero bueno, sí. En ese sentido creo que es coherente. ¿Cómo llegamos a hablar de Mirta Legrand? Del espagueti western aparecimos, viste, en los almuerzos de la anciana dama de la televisión argentina. Para despejarme, creo que voy a llegar a casa y voy a buscar alguna película, algún western que me recomiendes, como para ver. Lo último que vi, en realidad no es un western, pero es este Django Django sin cadenas. La de Tarantino, la de Quentin Tarantino. Sí, sí, es la última que vi, así. Después, años que no veo un El Jinete Pálido, que es una película que dirigió Clint Eastwood y en donde él trabaja. Es un western bastante bueno. El Jinete Pálido. Pochoclo, una cerveza y El Jinete Pálido. Una birra, sí. Hoy es martes, hoy es día de película. No te cases ni te embarques ni de tu casa te aparte, ¿no? Mañana, miércoles, las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán escenario de multitudinarias marchas pidiendo aumento en los planes sociales y a que se decida ya la emergencia alimentaria. Creo que todas las organizaciones sociales estarán presentes en la 9 de julio y confluirán en el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Con un posible acampe, algunos le dicen acampe, otros le dicen frazadazo, por ante la posibilidad, digamos, de que las fuerzas policiales impidan poner las carpas para resguardarse a la noche, ¿no? Sí, veo que tienes un recorte de periódico ahí en la mano donde está este Roberto Labaña, y justamente Labaña presentó hace unos días el pedido de emergencia alimentaria. La declaración, sí, de la emergencia alimentaria. Pidió a los espacios políticos, ¿no? Que se deje la campaña a un lado y que priorizar en la búsqueda de este consenso la estabilidad, ¿no? del país, y sobre todo un apoyo para los sectores más vulnerables, ¿no? Que dejen de reperfilar, hablando de esta palabrita, ¿no? La economía, y que se preocupen más de los sectores vulnerables, digamos, que han sido los más perjudicados con los desfasajes que ha habido en estos meses en la economía argentina. ¿Ustedes saben en qué consiste la emergencia alimentaria? ¿Los puntos o el punto más generales? Básicamente yo lo que estoy al tanto es, digamos, del pedido del refuerzo de subsidios para mejorar la calidad alimentaria, tanto en los comedores como en los merenderos, ¿no? Sabemos que en los territorios ha aumentado de manera no aritmética sino geométrica la afluencia de beneficiarios en los comedores comunitarios de las organizaciones, que son los que, digamos, ante la ausencia del Estado, son los que tratan de contener estas cuestiones sociales. Y yo creo que el tema es álgido, ¿no? Sí, hoy temprano estaba hablando con un referente de una organización social y me contaba de que reciben la misma cantidad de alimentos hoy, septiembre, que lo que estaban recibiendo en febrero, porque en enero no recibieron alimentos, en enero de este año, con la diferencia de que la incidencia de niños, de adultos y de adultos mayores al comedor ha aumentado. Y reciben la misma cantidad y en tiempo más espaciado. Lo que era antes en 30 días, hoy lo reciben en 45. Con lo cual, la situación económica ha ido deteriorándose mucho más y la respuesta del Estado es cada vez más lenta y también muy, muy pobre en ese sentido, ¿no? Aparentemente estarían encaminadas, digamos, las negociaciones con los funcionarios de primera línea de Stanley, digamos, los que son los que atienden a las organizaciones. Matías Kelly es uno de ellos. Estaría encaminado un aumento en los planes sociales, tanto Hacemos Futuro como Salario Social Complementario. Estaría a aprobarse un bono, todavía no está definida la cantidad. ¿Para qué mes sería el bono? Que se cobre ahora en septiembre o en octubre, lo que se complementaría con otro bono a fin de año en diciembre. Lo que digamos está totalmente bloqueado es el pedido de muchas organizaciones de aumento de cupos nuevos en los planes sociales. Sí, para los que nos escuchan y no saben de qué se trata el Salario Social Complementario, el Hacemos Futuro, son dos programas sociales que tiene el Estado y que el salario social complementario se implementó ya hace 2 años, ¿no? Sí, en diciembre del 2016 se hizo ley, con la ley de emergencia social. La ley de emergencia social, que la llevaron adelante organizaciones sociales. Es una de las cosas, bueno, hace un momento cuando recién hablábamos del lo digo como para después retomar esto, sobre las organizaciones sociales del 2001 y hoy en día, ¿no? Pero bueno, el salario social es la contraprestación que reciben la gente que muchas veces cuando uno va por las calles de la ciudad o por su barrio, ¿no? Transita, uno ve gente que están barriendo las calles, que pintan en las escuelas, que se dedican a la limpieza de los zanjeos de los barrios. Bueno, son esas personas las beneficiarias de este programa, ¿no? De esta contraprestación que da el Estado a cambio de un trabajo que realizan estas personas en sus barrios o en lugares donde las cooperativas lo destinan, ¿no? Sí, justamente la ley de emergencia social fue un proyecto de ley impulsado por los movimientos sociales. Justamente la ley de emergencia alimentaria también es impulsada por estos mismos actores que son los movimientos sociales, donde han planteado esto desde el año pasado, vienen discutiendo la ley de emergencia alimentaria, que el Estado lo declare. Y tiene que ver con esto lo que ustedes planteaban con respecto a destinar más recursos a los comedores comunitarios, que cada vez se van desbordando, pero a la misma vez también hacer un seguimiento que vengan acompañado de profesionales, ¿no? Trabajadores sociales, nutricionistas, para hacer un seguimiento a los chicos y chicas que concurren a los comedores comunitarios, porque haciendo un estudio, un relevamiento de muchas organizaciones que hacen talla y peso a los pibes y pibas que participan de estos comedores, se han detectado malnutrición. Prevención de los problemas de nutrición infantil, ¿no? Y de bajo peso. Sí, sí. Que después repercute, digamos, en la vida futura de los pibes. Planes sociales tan estigmatizados por una clase media, digamos, o una clase acomodada, que los llama los choriplaneros, ¿no? Sin entender de que, digamos, este tipo de trabajo mal pago y precarizado, si no existiese, digamos, el conflicto social sería incontenible. Incluso lo llaman como beneficiarios, y en realidad, o sea, dentro del ANSES no son beneficiarios, son trabajadores. O sea, cobran, perciben este salario por una contraprestación que vos decías, Juan, el tema del trabajo, de realizar el zanjeo, la limpieza es el acceso a un derecho, ¿no? Sí. Es el acceso a un derecho totalmente. Pero bueno, tenemos ese tipo de clase media en la Argentina, la clase media que va de saltimbanqui cada 4 años. Vamos a escuchar un poco de música y después pasamos a otro tema. Por ejemplo, los debates sobre los incendios en la Amazonía, ¿no? El avance de la deforestación que se agudiza año tras año, no solamente en el inmenso Brasil, sino también en los países aledaños como Perú, Colombia y Bolivia. Sí, ¿viste? Parece que sigo cayendo. Será parte del aviso. Si me quieren zarpar esta noche, los espero con mi hocico. No sé si podré defenderme. Mi campo se está inundando. Estoy jugado a muerte y mi mente se está empañando. Salpico un poco y después disparo. Después apunto, acabo en seco de... sigo cayendo. Será parte del aviso. Si me quieren zarpar esta noche, los espero. Qué futuro fantástico, guachitos con sevillanas. Qué graciosa vida nos confunden con espinas. Qué futuro fantástico, guachitos con sevillanas. Qué graciosa vida nos confunden con espinas. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Prohibidos los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Pasado las 17 horas, son las 17:03, ahí Juan está armando el listado de quienes nos mandaron su interés de participar en el sorteo del libro Putita Golosa por un feminismo del goce de Luciana Pecker. Un gran libro, digamos, género inclasificable, es una mezcla de crónica, ensayo, con mucha poesía. Lo que sí es un gran texto de género que reivindica todas las formas posibles de goce que uno elija. y cuando digo que uno elija, tendría que decir que una elija, porque básicamente se refiere al goce feminista y sobre todo desterrando la violencia. Luciana Pecker es periodista. Escribía en Página 12, ¿no? Página 12, sí, en los suplementos de uno de los suplementos de los viernes, las 12 se llama. Y tiene otros libros, inclusive uno en donde cuenta cómo se gestó el primer Encuentro Nacional de Mujeres. ¿En qué año fue más o menos el primer Encuentro Nacional de Mujeres? Acá dice el año 2000. No lo dice. Son 30. ¿Cuántos tiene? 34. Sí. Encuentro, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sería? Perdón, no dice el año acá, ¿eh? 86 me parece. No dice el año, sí. En La Plata ya se ha hecho ya el encuentro. Esta sería la segunda vez, ¿no? El encuentro. Esta sería la segunda vez que en La Plata. Hay algunas intenciones de llevarlo, aislarlo un poco en el Estadio Único, cosa que sería, digamos, quitarle la trascendencia que cada vez tiene más, ¿no? El encuentro tendría que ser en una plaza céntrica de la ciudad de La Plata y en la mayor plaza céntrica, digamos. El tema es el lugar, porque la Plaza Moreno. Se espera, ¿no?, de que el encuentro. Por más que en la Plaza Moreno esté la catedral, que seguramente va a ser uno de los lugares en donde la. En va a estar vallada, seguramente va a estar vallada la plaza. A mí me parece el tema de la cantidad. Se prevé más de 1 millón de personas, de mujeres. ¿Un millón? Sí. Sí, yo creo que va a ser multitudinario. No sabría calcular, digamos, la cantidad que puede llegar a haber, pero yo creo que va a ser multitudinario y más teniendo en cuenta el escenario político que se está dibujando de aquí en más, ¿no? Y cercano, muy cercano a la fecha eleccionaria. Yo creo que va a ser una cosa bastante impresionante en cuanto a la cantidad de gente que va a participar. ¿Tenés más o menos listo? Sí, ahí estoy pasando los nombres a la página de sorteo online, así que aguárdenme unos minutos y están todos los nombres. Eduardo, ¿qué sería la siguiente semana? ¿Qué libro sortearíamos? El libro de Rita Segato. Contra Pedagogías de la Crueldad. Contra Pedagogía de la Crueldad, exactamente. Ese sería el libro que sortearemos el día martes. Hablando de libro, le mandamos saludo a Agustín Arzac. Acá tenemos la foto del editorial Malicia en esa esquina multicolor de 6 y Diagonal 78. Estuve hoy de visita en la mañana. Tengo acá dos libros. Uno es Peronismo entre la severidad y la misericordia, de Daniel Santoro y Julián Fava, que está en la editorial Las 40. Y el otro es de un haitiano, René de Pestre, Popa Singer. La traducción a cargo de Valeria Naya y Javier Gorraiz. Y este está editado justamente por Malicia. Leeremos con mucha fricción los dos libros. Le mandamos un abrazo a Agustín, que me contó que estuvo presente el día sábado en la Facultad de Periodismo en la presentación del libro Sinceramente, de Cristina Fernández. Cerca de 13.000 personas en el patio de la Facultad de Periodismo, sí. Y cerca de 600 personas en el anfiteatro donde hizo la presentación del libro. El que hizo de entrevistador fue Marcelo Figueras, sí. Figueras, un capo total. Recordemos, también es el que entrevista al Indio Solari en el libro del Indio. Bueno, también para que puedan concursar para los sorteos del libro, pueden participar en la página nuestra, que es Prohibido Cumbia. En ella dejan un comentario con el nombre de algún amigo o amiga y podrían concursar en el sorteo del libro. ¿Cómo venís, Juan? Ahí pasamos todos los nombres y bueno, hacemos el sorteo. ¿Puedes darnos una introducción de lo que es el libro, Eduardo? ¿Qué libro se estaría llevando la persona que gane, él o ella, que gane? Putita golosa por un feminismo del goce, de Luciana Pecker. Justamente lo que estaba comentando. ¿Cuántos concursaron, anteriormente? Juan? ¿Cuántas personas? Un poco menos que... 21 personas que cumplieron las condiciones para el concurso. Bueno, igual, ahí vamos. Están ingresados todos los nombres. Un redoblante. Bueno, ahí vamos a sortear. Y la persona que ganó el libro... aparece como un Macu 1096. Hay que rastrear el nombre porque aquí ingresé a las personas que están participando tanto en Facebook como en Instagram. Así que yo anoto no con el nombre que tiene en su perfil, sino con el nombre que está participando. ¿Sí? Que es como Macu, lo vamos a buscar. Sería. ¿Sí? Macu con W 1096. Hago la captura de pantalla y estaremos subiendo a la ganadora o el ganador, por Macu, supongo que es una mujer. Y la estaremos avisando para que pase a retirar el libro por Radio Nauta, que está en el Centro Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11, 60 número 772 entre 10 y 11. Recordemos entonces, Jesús, para el próximo martes, el libro de Rita Segato. Sí, el libro Contra Pedagogías de la Crueldad. Así que la siguiente semana estaremos sorteando ese libro. Y bueno, esperemos que puedan concursar, ¿no? Y ya Jesús lo estará subiendo a la página. Sí. Mañana más tardar, ¿no? Sí, mañana a primera hora subo en la página, empiezo a subir la imagen del libro, así lo pueden compartir todos. Y Juan se estará encargando del Instagram. Bueno, sí, también lo subiremos a Instagram. Vos sos el único de nosotros que tiene Instagram, ¿no? No, Jesús también tiene Instagram. Ah, también tenés también Instagram. Pero lo uso cada una vez por mes. Sí, tiene, anda medio oculto por ahí, pero también lo tiene. Yo lo que nunca me puse en Instagram. Igual te manejas bastante bien en Facebook. Me borré en Twitter directamente, lo dejé de lado. Lo único, viste, que por ahí hincho un poquito es en el Facebook. Sí, veo que eres activo, lo que sería, me gusta, ¿no? Me gusta pelearme un poco, sobre todo, viste, con esos fundamentalistas que... Y eres asiduo comentarista de noticias también, ¿no? Sí, me meto en los portales de noticias, más allá, viste, de la orientación que tengan. Claro, sí, porque, bueno, estamos como amigos en Facebook y cuando haces algún comentario o algo, me salta a mí, me aparecen... Siempre con ganas de joder, digamos. ¿No? Nunca con ganas de ser políticamente correcto. Me gusta polemizar, viste, en el Facebook. Totalmente. Te sigo. Si no, no es divertido. Viste, si no polemizas, no es divertido. Tenemos que volver a juntarnos nuevamente. Repetir la juntada de hace dos domingos, ¿fue? Sí, dos domingos. ¿Y cambiar el menú? Sí, podríamos cambiar el menú si quieren, si no, no. Conseguí jengibre, así que ahora puedo... Lo que no consiguió Jesús. No, qué difícil conseguir jengibre por tu casa, Eduardo. Como, ¿cuántas verdulerías fuimos? ¿Cuatro? Como cuatro. Y no había jengibre, nadie tenía jengibre. No, y tampoco, viste, ponete, cilantro tampoco conseguía y el ají lo tuve que comprar en el centro directamente. Ahí estábamos viendo, justo charlábamos con Eduardo, de juntarnos el sábado 15, me parece. El sábado. Sábado. Bueno. El próximo. El próximo, claro. Bueno. Tendríamos que ponernos de acuerdo en... primero, menú. Si repetimos el menú, lo cambiamos. Bueno. Después el bebestible, bueno, sería lo mismo, ¿no? Birra, claro. Y por ahí... El lugar también. Digamos algún brandy. El remate con algún whiskycito, pero no... No se han depravado de mezclar whisky con Pepsi Cola. No sé quién fue la persona que hizo eso, pero alguien hizo eso, ¿no? Mezclar whisky con Pepsi. Sí, Isaac. No, me daba no sé qué, ¿viste? Mirar cómo mezcló el whisky y sobre todo, ¿viste? Un whisky más o menos, ¿viste? Estaba bueno ese whisky, estaba muy bueno. Estaba lindo, sí. Lindo. No decimos la marca porque... No nos están, ¿viste?, pasando no, publicidad. Sino, no, aparte nos van a acusar de que estamos totalmente aburguesados, ¿no? Pero no, las birras fueron proletarias. Sí, estaba muy bueno. Estaba muy, muy buena la juntada. A mí me gustó, me vi con amigos que no veía hace tiempo y pudimos charlar. Fue una tarde bastante amena. La alegría de que Gastón, de que Gonzalo se esté recuperando, digamos, después de haber tenido un accidente que le pudo haber costado tranquilamente la vida. Sí. ¿No? De verlo bastante bien. Y esas son cosas, bueno, que aparte de la comida, son cosas que dan satisfacción, ¿no? Tal cual. Y después, bueno, los vinos que llevó el doctor, ¿no? De primera categoría, los vinos de primera categoría, y después nos carga, viste, con que nosotros le invitamos whisky imperialista inglés, cuando el whisky en realidad es escocés, no es inglés, es escocés, y no hay un espíritu, digamos, tan revolucionario como el escocés en los tiempos en los que era subjugado por los ingleses. Tal cual. Así que, y aparte, el doctor critica, pero no quiso tomar Cuba Libre, ¿no? habiendo ron cubano, no quiso tomar, prefirió tomar whisky. Así que bueno, repetimos entonces, no sé si el domingo o el sábado, pero lo vamos coordinando. Lo coordinamos. Y por ahí podemos llegar a concretar alguna de las cosas que estuvimos charlando, digamos, en sobre todo el tema de los proyectos culturales, ¿no? Bueno. Vamos a escuchar un poco de música y después vos te retirás. Yo me despido. Hasta el próximo martes. ¿Se puede saber cuál es, una cita de trabajo o es una cita amorosa? No, es una cita de trabajo. Tengo ahora que hacer una cobertura y después a las 6, bueno, ya que lo paso por acá, le dejo una invitación para quien quiera conocer un poco de economía y macroeconomía. Va a estar Diego Bastourre, que él es profesor de macroeconomía y desarrollo de la Universidad Nacional de La Plata. Él trabaja en el Banco Central de Reserva. Va a estar en el Pulqui 50 entre 3 y 4 a las 7 de la tarde. Desafíos económicos a partir del 11 de diciembre. Estuviste en lo de Cristina, ¿no? Sí, también fui a hacer una cobertura. Hice algunas entrevistas, algunos concejales. Estuvo el abogado de Cristina también, Gregorio Dalbón. Y después estuvo la diputada nacional Victoria Donda, Carlos Castañeto. ¿Entrevistaste a Victoria Donda o a Cristina? No, Victoria pasó muy rápido y a Cristina no dio entrevista a nadie. Cristina entró por otra puerta trasera, donde solamente entró ella con Axel Kicillof y Verónica Magario. El resto de invitados entraban por la puerta donde estábamos los periodistas. Vos sabés que a mí, más que charlar con Cristina, me gustaría charlar mucho con Figueras. Con Figueras. Sí. No solamente, viste, para preguntarle, digamos, sobre el que no es la primera vez que él hace de presentador en la entrevista de Sinceramente, sino básicamente para preguntarle sobre el libro del indio y un par de novelas que ha escrito que están muy buenas, muy recomendables, lo de Figueras. Bueno, escuchamos música y seguimos. En la feria ya es hora de cerrar, tus caballos dejan de girar, puedes recoger tu amor hasta mañana. Pero un hombre de gris aún sigue allí, tiene algo y quiere algo.

todo lo sagrado es profanado y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas, decía Karl Marx. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Prohibido cumbia, la utopía, con los pies descalzos, pero jamás de rodillas. There's a place on a blank stretch of road where nobody travels, nobody goes, and the desk man says these days round here, well, two young folks could probably up and disappear, and the rustling sheets of sleepy calling room and to the musty smell. Wilted flowers, lazy afternoon hours, the moonlight motel. Estamos llegando a las 17:25. De cortina tenemos el último disco de Bruce Springsteen, uno de los temas, Moonlight Motel. En el sabor de tu labial y tu secreto susurrado que prometí nunca contaría, dice una de las estrofas de la canción. La Amazonía arde. Y Brasil, también arde Brasil, arde Bolivia, algunas zonas del Perú. De Perú, la deforestación. Mientras tanto, tenemos noticias que en Colombia, un sector de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, la FARC, volvería a la lucha armada, ¿no? Una fracción liderada por Iván Márquez y Santrich. Sí, ahí el jueves sacaron un comunicado, sería una parte de la FARC, ¿no? En el que llaman a movilizar al pueblo, a las Fuerzas Armadas, y que retomarían la lucha armada. Esto se da a raíz también de que se firmó el acuerdo de paz en el 2016, donde el acuerdo de paz estuvo realizándose en La Habana, en Cuba. Es donde se llevaron las negociaciones, donde partes de ex guerrilleros militares y el Estado colombiano se pusieron de acuerdo para poder resolver el conflicto, ¿no? Que llevó más de 50 años de enfrentamiento entre la guerrilla en Colombia y las fuerzas militares. Esto se firmó el acuerdo de paz en el 2016, y a raíz de eso, hasta la actualidad han asesinado más de 150 ex guerrilleros, ¿no? Que firmaron el acuerdo de paz, el acuerdo de no agresión, de no atacar a las fuerzas militares. Pero a la vez, esas mismas personas que tuvieron algunos beneficios han sido asesinados. Como también son asesinados líderes sindicales, líderes campesinos en Colombia. Cansados de esto, justamente Santrich sacaron el comunicado de esa fracción de la FARC, donde llamaban al Estado que habían traicionado el acuerdo de paz. Es por eso que ahora nuevamente vuelven a la lucha armada. En el comunicado plantearon esto, ahí te leo textual, nos dicen: una nueva modalidad operativa conocerá el Estado, solo responderemos a la ofensiva, no vamos a seguir matándonos entre hermanos de clase para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino y enriqueciéndose cada vez más a costa de la pobreza pública y los dividendos de la guerra. Eso es lo que sacan en el comunicado las Fuerzas Armadas, ¿no? Y Y también en el comunicado plantean que van a estar coordinando algunas acciones con el ELN, que sería el Ejército de Liberación Nacional, que también actúa en Colombia. Y que no adhirió, digamos, a la... Claro, que no adhirió A los tratados de paz impulsados por Juan Manuel Santos. Exactamente. ¿No? Después sacaron un comunicado también, el Estado colombiano, la justicia colombiana, donde a las personas que adhieran a este comunicado, que se sumen a la lucha armada que ha planteado Jesús Santrich, se les quitarán los beneficios, ¿no? Porque en el acuerdo de paz se planteaban algunos beneficios para los exguerrilleros, como subsidiar, darle algunos, ¿cómo se llama?, subsidios para que puedan sostenerse, ¿no? Ya que no podían conseguir sus trabajos para que puedan sobrevivir. Y esto es como una amenaza, ¿no? Sacarte ese subsidio si vos te sumás a la lucha armada. Más allá de los desacuerdos, digamos que lo que no se cumplieron los acuerdos en los tratados de paz, yo leía, son aproximadamente cerca de 2.500 combatientes que volverían a tomar las armas. Justamente ayer anoche, digamos, chateaba con un compañero de militancia que vive allá en Colombia, Pablo, y él decía, se preguntaba por qué ninguna organización política, ¿no?, digamos, había apoyado el retorno de las FARC a la lucha armada. Uh-huh. Y él se refería a ninguna organización política de Latinoamérica, ¿no? Cierto, sí. No hubo, digamos, algún comunicado de algún espacio político apoyando, digamos, o dándole la bienvenida a esta decisión de este grupo de las FARC. También planteaba, digamos, o insinuaba que eran grupos que en cierta manera habían estado vinculados con los grupos de narcotraficantes que funcionan, digamos, en la zona del Caquetá, en zona selvática de Colombia. Más allá de eso, digamos, en un escenario desfavorable, convengamos, el presidente de Colombia, Iván Duque, se parece mucho o por ahí inclusive mucho más agresivo que Álvaro Uribe. Uh-huh. Es el mismo espacio político, ¿no? Parece que tiene la misma ideología política, la ideología de Uribe, y por ahí no lo sabemos. Capaz que tiene la misma articulación que tenía Uribe con las fuerzas parapoliciales. Cierto que a pesar de los tratados de paz, a pesar del desarme de las Fuerzas Armadas Colombianas, FARC, en Colombia en los últimos años asesinaron a cerca de 300, digamos, militantes campesinos. Sí, ¿no? Dirigentes campesinos. Sí. Entonces, lo de Colombia sigue siendo un escenario convulsionado políticamente, sobre todo en las zonas que han sido, digamos, expropiadas por los terratenientes, ¿no? Y en la zona donde ha habido muchos abusos, no solo a los campesinos, sino también a los originarios que viven en esa zona, ¿no? Sí, hay mucha en Colombia. Hay un estudio que realizaron, lo sacaron en Nodal, donde hay mucho desplazamiento interno, migración interna, donde se desplazaron más de 5 millones de personas a las capitales o a otras urbes, dejando sus pueblos, ¿no? Debido a los, ¿cómo se llama?, conflictos que habían tanto con la FARC, con las guerrillas, ¿no?, en Colombia contra los paramilitares o contra los militares. Eso ha surgido, o sea, desde hace varias décadas que sigue teniendo esa migración, y actualmente también siguen migrando, y ahora último con este acuerdo de paz que no se ha respetado por parte del Estado colombiano, donde se ha asesinado, como vos decías, más de 300 militares, militantes políticos que son de la FARC o militantes de líderes sindicales, militantes, ¿cómo se llama?, de líderes campesinos, donde eso directamente no, ni siquiera se muestran en los medios de comunicación. Directamente en Colombia ni siquiera considero que sean tapa de diario, ni siquiera es noticia. Sí, una decisión bastante controvertida, digamos, por parte de Iván Márquez y Jesús Santrich, considerando que el escenario latinoamericano, digamos, en estos momentos tiene un predominio de los grupos de derecha liberal. Sí. Pero, básicamente, no solamente eso, sino en tiempo, digamos, como decía Pablo, no ha habido ningún pronunciamiento a favor de la decisión, y yo le decía a Pablo, no, lógicamente tampoco hay que esperar un pronunciamiento en tiempo en que los espacios políticos directamente han descartado, o ya hace mucho mucho tiempo, digamos, las épicas armadas como en los tiempos de los 60, 70, ¿no? Claro, los tiempos han cambiado, se han modificado, y estamos ante una izquierda, digamos, por ahí más posibilista, que busca, claro, digamos, un quizás camino de político de construcción a largo plazo, claro, y de ninguna manera, digamos, volver a los enfrentamientos armados, sobre todo considerando, digamos, el poderío interno que tienen los ejércitos latinoamericanos, preparados más que nada no para una guerra externa, pero sí para justamente para contrarrestar los movimientos de insurgencia interna. Claro. Entonces, todo eso, digamos, complica en un escenario en donde las FARC llegaron a tener 17.000 combatientes y ni así pudieron, digamos, poner en jaque al gobierno de Álvaro Uribe, y tuvieron que negociar la paz con Juan Manuel Santos. Mucho menos lo van a hacer con 2.500 combatientes, ¿no? Claro, sabiendo, con Daniel, con Santos negociaron el acuerdo de paz, ¿no? Pero justamente Santos era el que fue ministro de defensa durante el gobierno de Uribe, y es el que armó los grupos paramilitares. El que los combatió, lógicamente, y se conocían bastante bien entre ambos. Bueno, la izquierda colombiana básicamente lo que apuesta es al llamado Gran Polo Democrático, digamos, liderado por Gustavo Petro, que llegó a ser intendente de Bogotá y que ahora lidera un sector que en las últimas elecciones consiguió 7 millones de votos. Sí, hizo una buena elección, Petro. Y se presentó como la izquierda, ¿no? Incluso muchos decían que Petro podría ganar. Personalmente soy bastante escéptico en cuanto, digamos, a los espacios contenidos de izquierda, que están contenidos dentro de las reglas de juego electorales burguesas, pero bueno, son manera de construcción, y si, digamos, la mayoría de las izquierdas latinoamericanas se han corrido para ese eje, habrá que respetar su manera de construir, digamos, otras formas de llegar al poder. Amarillo de cuarteles, el sol se dibuja inocente acá abajo. Alumbra la figura que viene a sentarse en el bar. Un pibe de cometas, una piel de Judas, un punto en la esquina. Con ojos de ceniza, espera a los cuatro caídos del catre que paran con él. De madrugar amor esperso, y de eso está hecha la vida. Resaca de mañana, campeones de truco esta vez. Y a polillar un rato, a estarse despierto antes de las cuatro. Martín tiene una fija, lo espera fumando sentado en un banco que hay en la Shell. Corazones sucios de humareda que dejó la ciudad cuando el día cayó. Caras con las

Falta un minuto para las 6:45 de la tarde. Seguramente afuera está refrescando. El invierno no se quiere ir. Cada vez más fresco, ¿viste? Aunque la primavera está bastante más cercana. Por suerte faltan 2 semanas y un poquito más, casi 3 semanas para que empiece la primavera. Aparte de nuestro amigo Agustín Arzac del editorial Malicia, a quien siempre le agradecemos, digamos, los libros que nos da y nos recomienda. Vamos a saludar también a Edu Buñuelo, que siempre nos está escuchando. Él me decía que expliquemos lo de reperfilar, y en realidad, viste, no se puede explicar. ¿Qué es reperfilar cuando una palabra no existe? Imagínate, el mismo Labaña dice: no inventemos palabras para disimular. Hay una reestructuración de la deuda. Serían que vendría a ser, digamos, el término correcto. Claro, ¿no? Serían una reestructuración de la deuda. Reperfilar las orejas, reperfilar. Sería la cuestión conocida como los eufemismos, viste, que usa mucho este gobierno. Esas palabras, viste, que no existen. En filosofía barata y zapato de goma, que siempre, viste, yo anoto algunas perlitas ahí, y sobre todo para los imberbes que piensan que existe la famosa grieta. Homi Bhabha, que es un pensador indio, dice: hay que apelar a la racionalidad política, no a la política como emoción. La política y la retórica de la degradación es uno de los grandes problemas que tenemos. Los políticos se animan a decir cosas aberrantes sin ningún temor, ni siquiera a perder votantes. Y en estas declaraciones aberrantes, las cosas aberrantes que dicen, podemos considerar, digamos, casi todo el espectro de presidentes latinoamericanos, ¿no? Yo siempre tengo presente las palabras de Alan García después de la masacre de Bagua, en donde dijo: no podemos dejar que 400 o 4.000 ciudadanos de segunda impidan el progreso del Perú. Una cosa aberrante, digamos, sobre todo si la dice un político que es el presidente de la nación, por más que se refiera a una etnia minoritaria, ¿no? Sí. En este caso de originarios. Ahí rompen con la cuestión de lo políticamente correcto, ¿viste? Como antes los políticos eran asesorados y se cuidaban en las cosas que tenían que decir. En este caso, Alan García rompió con esto cuando los llamó, ¿no?, a los ayaninkas, que eran los que estaban en la selva resistiendo, ciudadanos de segunda clase. Perros de hortelano los llamaba, no comen y no dejan comer. Y ahora es una cosa muy común. Claro. Bolsonaro repitió un montón de barbaridades después de que lo criticaron por los incendios en la Amazonía. Dijo cosas que, digamos, en otro contexto, ningún político se hubiera atrevido a decir, ¿no? Y ahora con los incendios, sí, Bolsonaro se animó a decir, ¿no?, que hay mucha tierra para pocos indígenas. Y justificando la deforestación de la Amazonía, justamente con esta cuestión de lo políticamente correcto en estos tiempos, cada vez ha perdido validez, ¿no? Tenemos el caso también de Donald Trump, las barbaridades que habla de los latinoamericanos. Los mexicanos drogadictos, delincuentes, que son los que migran a los Estados Unidos, según Donald Trump. Y yo creo que ese es un personaje que directamente no quiere a nadie ni se lleva bien con nadie, ¿no? Es una cosa impresionante en su catarata de twitters. Es lamentable. Estaba leyendo un libro de Carlo Feltrinelli. Carlo Feltrinelli es editor italiano, un editor italiano que heredó la editorial Feltrinelli, el padre fue fundador de la editorial famosa en Italia, Gian Giacomo Feltrinelli, que fue un editor, digamos, de esos que siempre transgredían las normas. Fue el primero en publicar Doctor Zhivago, uh-huh. una obra de Boris Pasternak, una novela de Boris Pasternak, que estaba prohibida en Rusia. ¿De qué año es este libro? No, el libro este es editado el 2016. Uh-huh. Carlo Feltrinelli es el hijo y escribe una biografía novelada del padre, uh-huh. que más que biografía parece en realidad un thriller, ¿no? Feltrinelli fue un Feltrinelli padre fue un personaje impresionante de la cultura italiana en los años 70. Los años 70, convulsionados en Italia por la aparición de las organizaciones activistas armadas, recordemos la Brigada Roja, que secuestraron a Aldo Moro. No solamente existieron la Brigada Roja, sino también otros grupos más chicos y más autonomistas que practicaban el mismo activismo. Activismo que después aprendimos en Latinoamérica, digamos, más o menos las estrategias y las tácticas de acción de los grupos europeos, después los trasladamos a Latinoamérica. Si querés, Feltrinelli murió cuando le explotó una bomba con la que iba a hacer... Una bomba casera. Con la que iba a hacer volar, digamos, una torre de alta tensión en... que iba a dejar a oscuras a Milán. Si querés, la misma tipología que utilizaba Sendero Luminoso para dejar a oscuras a la ciudad de Lima. Sí, los famosos años 90 apagones. Famosos años 90, imagínate, esto era el año 72, ¿no? Que murió a cuando los 46 años. Murió. Cuando hablas de él, me hace acordar cuando dijiste la palabra transgresor a Pasolini. Al cineasta italiano también, que claro, era un transgresor. Bueno, era de los tiempos de Pasolini. Sí. Pasolini, bueno, era miembro del Partido Comunista Italiano. PC. Feltrinelli era más autonomista. No se llevaba bien, digamos, con la izquierda ortodoxa, como la izquierda del Partido Italiano. Fue el que editó por primera vez en Italia a escritores como Jack Kerouac, como Wittgenstein Bowies, como Karen Blixen, Henry Miller, Borges, García Márquez, Dorin Lessing, y solamente novelas, sino también el libro de izquierda, como el libro rojo de Mao y los textos de Ho Chi Minh, ¿no? Kerouac, qué gran escritor Kerouac. Así que esta novela que estoy leyendo es una biografía muy interesante, y sobre todo porque la escribe el hijo, Carlo, ¿no? Él dice que es sobre un padre que le enseñó a quitarle las escamas al pescado y a asar la carne, a caminar por la nieve y a conducir deprisa, a considerar que no solo hay peras o manzanas, sino también frutas que dan néctar en el desierto. Y aparte de todo eso, aparte de ser una biografía de un personaje bastante controvertido y bastante interesante, es la de un intelectual que fue, digamos, fiel a su ideología y murió por sus ideas, se puede considerar, ¿no? Más allá de si tuvo razón o no tuvo razón en su actuación, idealista, en su manera de actuar, fue coherente con su manera de pensar. Después cuando termine te lo voy a comentar, digamos, más redondamente. El libro es Senior Service, biografía de un editor, lo escribe Carlo Feltrinelli. Después me lo vas a tener que prestar seguramente. Después lo termino y te lo presto para que lo leas. Estamos llegando ya al final del programa, entonces recordemos que la próxima semana sortearemos el libro de Rita Segato, decía el nombre Jesús. Sí, el libro vamos a sortear la semana que viene, el martes, de Rita Segato, Contra Pedagogías de la Crueldad. Mañana vamos a estar publicando en la página de Facebook, Prohibido Cumbia, y en la página de Instagram, Prohibido Cumbia, vamos a estar publicando la imagen del libro con una publicación, ¿no? Vamos a hacer una publicación donde para concursar lo único que tenés que hacer es darle me gusta y comentar con el nombre de algún amigo o amiga, y ahí podrías estar concursando para el sorteo del próximo martes. Bueno, será entonces hasta el próximo martes, hasta que tenga buena semana Camila en los controles, buena semana Jesús. Igualmente, Eduardo. Nos estaremos viendo seguramente mañana en Capital, en la movilización de las organizaciones sociales a partir de las 10 de la mañana. Sí. En la 9 de julio, sí, esperemos, hacia desarrollo social. Esperemos que este gobierno no sea insensible y dé respuesta a los reclamos genuinos, ¿no?, de todos los movimientos sociales, los sectores populares, porque justamente durante estos 3 años que está gobernando el presidente, que van a terminar su cuarto año, los que han quedado más desfavorecidos son los sectores más bajos. Así que esperemos que tenga sensibilidad ante estos reclamos y pueda resolver los problemas, ¿no?, que ya se lo han planteado todos los movimientos sociales. Nos vemos el martes 10.